sentí tu calor y me quemé. Quise ser flor en tu jardín, me marchité. Creí que enamores era fuerte, pero por ti lloré. Y te vas a casar y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa. Sé que te dejé sola, que descuidé tu alcoba. Tenías el alma rota y pensaste mal, no andaba con otra. Y te vas a casar y yo me quedo llorando tu ausencia. Mi cuerpo reclama sentir tu presencia. Se cumplió la profecía, murió la reina de mi fantasía. Se acorta mi vida. Y mi corazón triste quedó. No nos pudimos comprender, por eso siento fallecer. Quería cortejarte, amor, quería darte, pero fallé. Y te vas a casar y mi ser se pregunta si yo tuve la culpa. Sé que te dejé sola, que descuidé tu alcoba. Tenías el